Three, two, one, go, go, go, go, go. Ladies and gentlemen. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En este lugar. Ya estás a punto. Ya está todo iluminado. Ya todo está caliente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora se va a lanzar. Sonido. Bienvenidos a la noche más larga de tu vida. More than just a game, I can make you We'll be right back. Pretty young girl on my mind. Looking out for new sensations.